Seguís escuchando el GSRT Guía aquí en la Sencillic Irratia, Oretako Irrati Librea, y con una colaboración que empezamos la semana pasada y que esta semana nos viene súper caliente. Kaixo Iñaki, ser modus. Kaixo, Arratsaldeon, buena tarde. Buena tarde, Iñaki. Bueno, la gente ya sabrá, los oyentes asiduos de la Sencillic sabrán cómo empezamos la semana pasada con una colaboración con Iñaki de Radio Bronca. Desde Barcelona. Y justo la semana pasada nos comentabas que había un posible desalojo en un centro social en Cambies, aparte de otras muchas cosas que nos contaste, pero bueno, te centrabas un poquito en ese posible desalojo en tu crónica semanal. Y vamos, yo creo que ha sido portada de periódicos, telediarios, noticiosos y de todos los sitios, pues lo que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, comentar antes de nada, para el que no sepa que Cambies era un centro, una CSO del barrio de Sants, uno de los barrios más combativos y más obrero y combativo que hay de esta zona. Y nada, el proceso que tenían era que tenían hubo una orden de desalojo hace un par de meses. Bueno, llega viniendo de atrás de hace unos 5 años, lo que pasa que la orden de desalojo vino este hace 2 meses después de la carbonería. Con lo cual está el ayuntamiento intentando desalojar todas las muchas de las CSOs que existen en Barcelona. Lo que pasa que esta vez se han encontrado con escollo, que ha sido el barrio de Sants, que no se lo esperaban. Entonces, el proceso llegó al desalojo, que ha sido este lunes, y bueno, sí que ya lo comento, lo que ha sido estos 4 días, porque son 4 días de revueltas, ya no solo en Sants, porque está pasando no solo a Barcelona, sí todas hacia barrios y pueblos de cerca de Barcelona y parte de Cataluña con el efecto Cambies, que se está llamando. Sí, ¿no? La solidaridad, lo que al principio parecía un desalojo y que va a ser una cosa de un barrio y que les iba a salir una cosa sencilla, pues bueno, la respuesta está siendo fuerte, contundente y mucha gente, y gente del barrio, gente de otros barrios, gente de otros pueblos, gente de diferentes edades, de mucha gente, ¿no? El barrio sobre todo ha sido el primero que ha salido a la calle y desde, de hecho, de bueno, el primer día cuando empezó el desalojo, empezó a la 1 del mediodía, habría pues bueno, número de personas más mierda, como conocemos nosotros estos medios, estaban dando unos datos de unas 500 personas, lo cual es mentira, para empezar, porque vamos a desmentir muchas de las cosas que está diciendo la televisión. Y yo que estoy cubriendo la noticia por ahí, pues puedo comentar que éramos más de 500 personas, lo que era la columna negra. Se puede decir que al principio, a la 1 del mediodía, cuando empezó el desalojo, hubo una persona que se quedó atrincherada adentro, hasta las 4 de la tarde, cuando ya salió con la cara rota, con la nariz probablemente rota, porque ya le vimos con un vendaje cuando lo estaban sacando, después de igual 4 o 6 horas, no sé exactamente cuántas horas estuvo dentro. Y los primeros incidentes empezaron a las 4 de la tarde, cuando querían sacar una de las grúas que estaba demoliendo el CSO. Para comentar, también saber que Cambies ya está derruida casi en su totalidad. Y nada, con los primeros altercados, primeras caras rotas, porque los Mossos de Escuadra ya iban a saco, de hecho tenía muchas ganas ya de cargar hacia la gente que estábamos ahí, y nada, luego hubo una manifestación el primer día, a las 8 de la tarde, con que en esa primera manifestación se empezó desde lo que es la plaza, la Sants Estació, hacia lo que sería Cambies, que está en Plaza de Sants, y nada, duró media hora, ya hubo un grupo pues ya que empezó a quemar lo que ya creo que había visto la gente, que fue la furgoneta de TV3. Uh-huh. Y con la quema de la furgoneta de TV3 ya hubo pues la carga, una carga brutal por parte de la policía, y nada, él aguantó la manifestación, se disolvió. A la hora de disolver la manifestación, otra vez se volvió a ocupar Plaza de Sants, pero en ese momento ya la policía no dejaba que nadie entrase dentro de la Plaza de Sants, con lo que hubo cargas hasta las 10, 11 y casi llegó pues hasta la medianoche este primer día, que transcurrió bastante bastante fuerte. Fue bastante fuerte por todos los bloques, la columna negra que se conoce, que estuvo resistiendo. Lo que pasa que también hay que comentar que los vecinos incluso lanzaban basura, ¿no? Y este primer día también decir que mientras TV3 estaba diciendo que se estaba atacando a los medios, los Mossos de Escuadra atacaron a La Directa, que es una un colectivo, bueno, es la contrainformación que existe, que apoya a las agresiones, o sea, apoya a la mirando que los Mossos de Escuadra no carguen o, ¿sabes?, apuntando los números de coches que estaban haciendo. Entraron dentro de La Directa, rompieron un par de ventanas, pegaron a la gente que estaba dentro haciendo el seguimiento de la manifestación, y de hecho todo esto está grabado y apuntado los furgonetas que hicieron estos actos. Y eso el primer día, ¿no? Luego, bueno, ya desde el primer momento ya se difundió por las redes sociales y por todos los lados, pues bueno, lo que estaba ocurriendo en Barcelona, y bueno, luego ya ha sido ya continuo, ha sido continuo, ¿no? De al día siguiente también comentabas tú ahí, ¿no? Los medios de desinformación, ¿no? Hay también lo mismo que comentabas, que la policía entró con ganas. Yo creo que algunos medios también andan con muchas ganas a la hora de querer distorsionar mucho lo que está ocurriendo allí, ¿no? Dando una imagen de solamente de grupos violentos, minoritarios, minúsculos, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Exacto. De hecho, el segundo día ya empezó de mañana. Una de las primeras agresiones fue a un hombre de unos 67 años, una agresión por parte de uno de los Mossos de Escuadra, que tuvieron que llevarse al hospital, a una persona de 67 años que simplemente estaba protestando y era del vecindario, ¿no? Entonces, a lo que vino el segundo día de revuelta, esto ya fue el choque. Yo creo que este martes fue el más, yo creo que el más bizarro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque de hecho fue la dimisión de Manel Prats, que sería el jefe de los Mossos de Escuadra, que ha dimitido por el tema. Y nada, y comentar que este segundo día ya empezó a haber una simpatización por parte de muchos de los barrios que son de Barcelona, como fue el barrio de la zona del Clot, fue también Valcarca. Empezaron a hacer otros pequeños brotes, con lo que está pasando que el alcalde de Barcelona está teniendo muchos problemas a la hora de enfrentar a esto. Y el problema es que no saben lo que ellos pensaban. Yo creo que lo que pensaban era que iba a haber un desalojo, iba a haber sus altercados, y no esperaban que hubiera otra reacción al día siguiente. Y se les está acumulando el trabajo, vamos. Y ahora exactamente no saben muy bien lo que quieren hacer. Realmente no es extraño que se les acumule el trabajo, viendo la manera, bueno, las fotos, los vídeos que por lo menos llegan hasta aquí, ¿no? La violencia con la que están actuando, ¿no? Y luego también, pues, la desconsideración hacia un trabajo de 17 años y hacia todo un barrio que tenía un centro social ahí, donde se hacían pues decenas de actividades todos los años, y como comentaba la semana pasada, para nada, ¿no? Para hacer, tú nos comentabas que querían hacer no sé qué para el metro, no sé si era una cuesta o algo así, comentabas, es que, y ahora dicen que es un parque, ¿no? O alguna cosa así. Es que todavía sigo preguntando y nadie tiene muy claro lo que quieren hacer. No hay nada concreto. TMB, de hecho el TMB es el que está pidiendo ese espacio, y ni siquiera saben ellos perfectamente lo que están intentando hacer. O sea, no hay nada concreto. Lo que pasa que el problema ha sido que han tocado a una especie de, se han tocado un icono de lo que sería el Can Vies, que Can Vies ha sido como pues una de las CSOs más antiguas de Barcelona, que lleva 17 años. Entonces, ellos pensaban, yo creo que, bueno, con el desalojo que no pasaría nada, pero es que, claro, en un barrio que durante tantos años ha tenido, y un apoyo completamente de los vecinos, aunque los más mierda están intentando descalificar, diciendo que la gente, hay mucha gente que está en contra, que es ajeno a un sitio de punkis, cosa que es mentira, porque es que cuando tú vas al barrio de Sants, tú puedes ver perfectamente que las caceroladas están haciendo por parte de los vecinos que están en los balcones, y son los primeros que están ahí apoyando. O sea, esto hay que desmentir, en principio. No es que la gente, hay mucha gente en ese barrio que está lo está viendo y está rabiosa. porque es que hay una rabia aquí acumulada de que los Mossos de Escuadra me están cargando todos los días. Se me ha olvidado decir también que el segundo día quemaron la grúa que estaba incluso dentro de Can Vies derruyéndola. En un momento en el que los Mossos de Escuadra no estaban en la CSO cuidándola, pues entraron y quemaron también a la grúa. De hecho, eso es lo que ha hecho como que está inflamando, ¿no? Se está aumentando el tema. Recuerda mucho cuando comentaba las caceroladas al desalojo en Iruña de los Calhai, ¿no? Ahí también cuando toda la desarra, ¿no? Toda la parte vieja de Iruña también se puso al lado de los jóvenes y las jóvenes que estaban en el Gasteche, en el Euskalhai, y en contra de la policía, que también tuvo ocupada Iruña, bueno, la Aldesarra de Iruña, la parte vieja de Iruña, durante unos cuantos días también. Me imagino que la ocupación policial también para la gente que os acercáis a las manifestaciones y a mostrar vuestra solidaridad, pues será también grande, ¿no? Vamos, estará aquello lleno de... Hombre, pues el segundo día, de hecho, ya podríamos hablar de entre 1.000 y 1.500 personas las que estaban en la plaza. Hasta las 12 y entrada a la madrugada todavía seguían intentando entrar en Sants. Lo único, pues, de hecho, lo que pasó el martes incluso fue que los Mossos de Escuadra estaban pidiendo refuerzos. Están viniendo otras patrullas desde otros puntos, como puede ser Lleida y Girona. Esto está haciendo que realmente vean que se están desbordando. Y bueno, lo que quería comentar, la tercera ronda o el tercer día que tuvimos los altercados, que fue ayer, fue una manifestación desde, bueno, yo venía desde la columna de Hospitalet, para que no sepa, pues Hospitalet quedaría una distancia entre Rentería a Pasaya, más o menos. Entonces nosotros veníamos desde esa columna y venían diferentes columnas y todas se iban a acabar en el centro de la Plaza de Sants. La verdad que mi sorpresa fue llegar a Plaza de Sants, que nos hicieron un camino y un pasillo con aplausos, caceroladas, que venían, y era increíble. O sea, yo ahí no sé cuánto número de gente, porque es que no se podía ver, había un montón de gente ayer. Ya estamos hablando de entre 2.000 a 3.000 personas, lo que estaban dentro de la Plaza de Sants, que ya no entraba un alfiler. Y yo creo que, bueno, cuando acabó de juntarse todas las cadenas que estaban viniendo de diferentes puntos, decidió avanzar lo que es desde Plaza de Sants a Plaza España, que es por Carrer de Sants, y ahí, la Marea Negra pues empezó a atacar a los puntos que creemos que son los culpables, ¿no? Que serían los bancos y las empresas multinacionales que están alrededor. Entonces los Mossos de Escuadra ya empezaron con el tema de otra vez a amenazar con que la manifestación queda anulada, y en este caso empezaron a cargar para a unas 2.000 personas que estábamos ahí dentro, creando un caos increíble, porque también es bastante irresponsable intentar atacar a 2.000 personas que están ahí dentro, siempre y cuando sabiendo que sí había cosas, vamos a decir que sí es verdad que estaba la gente. Había una Marea Negra que sí estaba atacando los bancos, pero es que había un montón de gente ahí que estaba dando solo el apoyo y la solidaridad. Y a esta gente, claro, eso es crear un caos y un peligro increíble, ¿no? Y luego se hacen llamar los protectores de la seguridad, cuando lo que estaban haciendo era crear pánico y caos y pegando a toda la gente que estaba ahí. Aparte que también sacaron las nuevas armas que tienen, que son mucho más precisas, que creo que ya se han visto imágenes, ¿no? De estas nuevas armas que están sacando, que son mucho más pequeñas, pero tienen mucha más distancia, más puntería. Y sí, una especie de, no sé, ¿no? Como las famosas pelotas de goma, pero sí, así. Son como las pelotas de goma, pero sí, pero a lo largo, ¿no? Una especie de, sí, son, sí, como más algo muy feo, desde tienen luego. Tienen una forma de tuerca, ¿no? Así, pero como es una pelota, pero como con no sé cómo explicarlo, pues un poco más llana, ¿no? Pero sí, son muy precisas. O sea, con un tubito detrás, ¿no? Con una especie de tubo, sí, ahí. Exacto. Por cierto, estaba mirando aquí en diferentes páginas, en Indimedia Barcelona, en la página de también de Can Vies también, y bueno, y en alguna otra página, y había algunas de las que estoy midiendo, tenía también aquí el Twitter y no sé qué, y ponía anoche batalla en Sants, el poder empieza a tener miedo y manda a Policía Nacional y a Guardia Civil a Cataluña también. Bueno, no creo que los tenga que mandar, porque me imagino que los tendréis allí, como nosotros aquí, que no hay manera de quitárselos de encima, pero vamos, que no sé si realmente tú decías que estaban pidiendo ayuda, pues puede que la ayuda venga, se juntarán, ¿eh? No tienen mucho problema para juntarse, me imagino. La ayuda que está viniendo, sobre todo, que estos días y sobre todo ahora que está aumentando, son los secretas. Hay grupos de secretas de entre 20 y 40 secretas. De hecho, las últimas detenciones que hicieron, que bueno, se me ha olvidado comentar las detenciones, que ha habido como 38 detenciones y entre ellas dos menores de edad. Y casi todas las detenciones venían de las manos de los secretas. Hay un grupo muy grande de secretas que vienen, se comenta que vienen de otros puntos, desde Madrid hasta Valencia. O sea, están realmente, cada vez que en las manifestaciones, a la hora de la noche, hay un montón en cada esquina, se ve que están ahí esperando a que, pues bueno, pues dando esa sensación de miedo, ¿no? No se ha convertido en una especie de zona de una campaña de guerra. Eso será una, o sea, estos días está siendo una guerra, eso lo que está pasando en el barrio. Pues muy bien, Iñaki. Pues no sé, has comentado los días anteriores, lo que ha ocurrido en la calle, las detenciones, cómo está actuando la policía, los culpables de toda esta situación también, quiénes son, los que han hecho el centro social. Me imagino que tanto para hoy, sé que tienes que ibas hacia allí también, tanto para hoy hay convocatoria, y creo que se está montando alguna convocatoria ya más fuerte, más organizada para el sábado, ¿no? Sí, bueno, hoy hay otra convocada a las 8 de la tarde, como todos los días, que se está convocando a las 8 de la tarde, con lo que imagino que otra vez habrá disturbios en el barrio. No sé si se prolongará esta vez. La última vez, ayer, fue solo en el barrio de Sants. Esta vez no sé si se va a prolongar otra vez a diferentes barrios, porque los focos ya como comentaba, desde el martes, que se ha estado extendiendo en diferentes puntos. Hoy no sé qué pasará. Sabemos que por lo menos a las 8 hay una manifestación de otra vez concentración con en solidaridad con los ya con el efecto cambias, tanto con todos los detenidos que están ahora en la cárcel y tal, o bueno, no sé si salían hoy. De hecho, había una concentración esta mañana a las 10 de la mañana en las Corts con los detenidos de ayer. Y nada, la siguiente supongo que mañana también habrá, y el viernes es lo que se está comentando en la página de Cambias, que creo que es sans.org, creo que barrio de sans.org, se puede ver. Ya hay un titular o un escrito por parte de Cambias diciendo que a las 10 de la mañana habrá una reconstrucción de Cambias. Se pretende reconstruir lo que es Cambias a las 10 de la mañana. No sé qué va a pasar. Eso ya es que es cosa de... no se sabe, porque estas cosas estamos... bueno, todos que estamos por aquí mirando pues el tema, pues no sé cómo llegará. Y luego pues ese mismo día, el sábado a las 6 de la tarde, lo que se pretende es una manifestación multitudinaria desde el barrio de Sants ir hasta el centro de Barcelona. Lo que yo dudo que se pueda llegar hasta el centro de Barcelona, porque los Mossos de Escuadra, no he comentado que desde el primer día no dejan que la manifestación salga más allá de lo que es Sants. Siempre están cortadas las calles para que no puedan irse hacia otros barrios. Pero bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Eso se le llama miedo a eso, a que no pueda ir a protestar a donde realmente tienen los centros de poder esta gente. De hecho, lo que comentaba que incluso el Trias, lo que está, bueno, el ayuntamiento lo que está intentando es hablar con el barrio de Sants, ha juntado con varios colectivos de Sants, pero Cambias ha declinado la propuesta. Dice Cambias que ellos no quieren saber nada. Y claro, la cosa es que cuáles son las exigencias. Cuando ya un centro social se ha desalojado, se ha tirado abajo, ¿qué es lo que pedir un montón de gente, 2.000 o 3.000 personas que estaban allí? Pues hombre, pues supongo que por lo que veo simplemente es una descarga de rabia por todas las cosas que están haciendo. Y yo creo que es un causarles el miedo. Y creo que tienen miedo. Ahora no saben cómo reaccionar porque ya se ha desalojado y se ha tirado abajo. Pero ya ellos no saben cómo pueden parar esto, ¿no? Este foco. Y bueno. Bueno, pues el efecto Cambies, efecto Cambies, que se lee en la página de cambies.barrysands.org. Y teníamos más temas para hablar contigo también. Acabamos de leer también que la semana pasada nos comentaste lo del Festival Anarquista, que también se ha suspendido. No sabemos, me imagino que en Radio Bronca, en las fiestas que teníais de la Prospe, no podríais dar o no daríais el vídeo de la Sinchili que el martes o el miércoles, cuando tenéis el martes, ¿no? Me imagino que se suspendería también. Lo pasamos. Estuve haciendo la presentación del documental de la Sinchili, aunque estuvimos 6 personas. De hecho, podemos decir que había gente hasta de la Rey Irratia. ¿De dónde? De la Rey Irratia, de la de Zarauz. Ah, mira, muy bien. Por cierto, que han hecho también 10 años, me parece. Esta semana o la semana anterior estaban también de fiesta. Sí. Pues sí, vino algún compañero de la Rey Irratia y nada, pues hicimos un pequeño debate. Y aquí en la Dinamo y tal, y nada, pero bueno, sí, el Festival de Cine pues ha quedado anulado por lo que está pasando últimamente, que claro, que es que parece que todo se está concentrando en el mismo punto, ¿no? Hombre, ese punto, y bueno, luego se ve, ¿eh? Por ejemplo, había aquí mismo comentabas lo del efecto Cambies y la solidaridad, que ahora mirando aquí mientras hablas en internet también, pues tanto en Gamonal, en Burgos, en Madrid, en otros sitios, aquí también en Donosti había corchoneros de Gasteche, de Gros, han convocado también una concentración, me imagino que más colectivos también, una concentración hoy a la tarde también en Donosti, y bueno, me imagino que seguirá para adelante, ¿no? La historia esta y que siga, ¿no? Sí, a ver cuánto sigue, no se sabe, esto no sé si es una pequeña mecha que está de la gente, pues la frustración que tiene mucha gente, que sobre todo la juventud, ¿no? Y sobre todo un barrio, pues que siempre son los primeros que sufren por parte de los de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa sigue y no sé, pues para la siguiente a ver podemos comentar qué va a pasar el sábado, porque el sábado me parece que es el día más fuerte e importante, porque ese día, claro, teniendo en cuenta que va a ser fin de semana, la gente también de diferentes ciudades se acercará, aunque bueno, por parte de lo que estaba comentando también, que incluso la noticia estaba escuchando que venían los bucaneros del Rayo Vallecano en apoyo y no sé qué más, pero bueno. Estas cosas, como lo dicen los más mierda, no sé exactamente si es verdad o mentira. O sea, muchas veces intentan deslegitimizar, ¿no? El tema de una cosa que es una cosa del barrio y que bueno, pues que está harta. Y han dicho basta. Están incansables. Cada vez que pones la tele o escuchas la radio, lo que se puede escuchar de la gente que estáis allí apoyando el centro social es terrible. Menos mal que os conocemos y sabemos que todo es mentira, que si no, vamos. Igual recordamos las convocatorias para el sábado, por si alguno desde aquí también se acerca hacia allí, o si no, si alguien que nos escuche por internet, pues igual a las 10 de la mañana, ¿no? La primera convocatoria para reconstruir Cambies. Eso, es 10 de la mañana en la Plaza de Sants para la reconstrucción de Cambies. Y a las 8 de la tarde sería en mismo otra vez en el barrio, en la Plaza de Sants, sería para hacer la manifestación, que en teoría el propósito es llegar hasta el centro de Barcelona, es decir, hasta lo que sería Plaza Cataluña, imagino. No sé si la manifestación o la columna negra llegará hasta allí, pero bueno. Aquí, es lo que se pretende en principio. Aquí leemos también que es a las 7 en la Plaza de la Universidad. También, pues igual me equivoco. A las 6 es convocatoria. Bueno, estoy traduciendo aquí del catalán y no sé si mi traducción será del todo correcta, pero a las 6 convocatoria de las columnas en los barrios y manifestación a las 7 en la Plaza de la Universidad en respuesta a todas las agresiones que estamos padeciendo. Entonces, sí. No es en Plaza de Sants, es en Plaza Universitat, que es el centro de Barcelona. Es la misma cadena, lo que hicimos ayer, diferentes barrios. Supongo que juntarlos en el mismo punto, pero que esto sería en el centro de Barcelona. Que, bueno, el centro de Barcelona, siempre que pasa estas cosas, es un caos, vamos, porque es mucha, mucha gente. El tema de turismo, ya sabemos que Barcelona es un sitio muy turístico. Y, bueno, a ver qué va a pasar. Ahí estaremos cubriendo la noticia. Vamos, Ondo Iñaki, pues nos cuentas la semana que viene lo que ha pasado y, bueno, y ánimo y fuerza y venga, hala. Bueno, cuídate también. Ale. Vale, ya. Venga, milles que re, Iñaki. Ale. Venga. Agur. Adiós.